Breves delegacionales. Vecinos de la colonia Periodista en la delegación Miguel Hidalgo se oponen a la construcción de una torre de 22 pisos, ya que acusan que las obras que realiza la inmobiliaria Grupo Carso en la calle de Rafael Alducín, número 16 y 16 bis, violan el programa delegacional de desarrollo urbano y la certificación de uso de suelo. Aseguran que esta obra será fusionada con un predio ubicado en Boulevard Presidente Manuel Ávila Camacho, 571 y 611, obteniendo así una manzana completa que ocasionaría mucho tránsito en la zona y afectaría la vida cotidiana de los habitantes de la colonia. El gobierno de la delegación Iztapalapa puso en marcha el Centro de Atención Integral para la Discriminación, lugar que fungirá como enlace entre la ciudadanía y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación para atender este tipo de conductas. En un comunicado, la presidenta del COPRED, Jacqueline Lois Tapia, dijo que Iztapalapa es la primera delegación de la Ciudad de México en poner en marcha una oficina para canalizar a dicho organismo todos los casos de presuntas conductas discriminatorias. La Escuela de Artes y Oficios en la delegación Venustiano Carranza ofrecerá opciones de trabajo a desempleados de la demarcación, así como alternativas para un mejor empleo o para autoemplearse, precisó el jefe delegacional Israel Moreno Rivera. Dijo que avanzan los trabajos para la inauguración de la escuela y que en los próximos días dará a conocer las bases para que los habitantes de dicha demarcación que estén interesados puedan inscribirse. El delegado detalló que se ofrecerán talleres de capacitación en electricidad, plomería, decoración, diseño de imagen, inglés, reparación de electrodomésticos y elaboración de productos de limpieza que se impartirán en tres turnos hasta el mes de diciembre. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.